continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Damos gracias a Dios por quienes podemos estar para estudiar una vez más la palabra del Señor, como decimos, y qué bueno es poder compartir juntos, estar aquí ya un grupo, y vamos a orar y vamos a continuar ya después con el punto número 3 de la autodefensa de la Biblia que estamos estudiando nosotros en este estudio de la primera hora, y vamos a ver hoy única en su circulación. Vamos a ver si podemos también ver la supervivencia de las Escrituras en el tiempo. Vamos a ver algunos aspectos muy interesantes para que algo vimos un poco la semana pasada en el primer punto que estuvimos tocando en la continuidad de la Biblia, y ahí veíamos algunos aspectos literarios y hoy vamos a ver algunos aspectos también históricos, pero principalmente históricos. Así que vamos a orar para comenzar pidiendo ante todo la dirección de Dios para que Él nos ayude, y así de esta manera vamos a empezar nuestro estudio. Nuestro Padre, te damos gracias en esta mañana por tu ayuda, por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida y también una nueva oportunidad para juntarnos entre hermanos aquí y estudiar tu palabra. Gracias por quienes se han acercado desde temprano y ya quieren estar aquí para no perderse ni un poquito del estudio. Te agradecemos, Señor, por el esfuerzo de ellos, y también oramos por aquellos que estarán seguramente viajando hasta este lugar. Que tú les guardes, les cuides y les ayudes. Y gracias, Señor, porque nos permites tener la libertad de estudiar las Escrituras y así de esta manera gozarnos en aprender algo más. Y en esta sazón, Padre Santo, te agradecemos que podemos estudiar este libro que ha trascendido la historia, ha sido de gran ayuda y bendición para muchos, y te rogamos, Dios, que podamos sacar un gran provecho y ver lo grande del milagro que has hecho a través de la historia, manteniéndolo siempre en vida, Señor, manteniéndolo con un mensaje actual. Te agradecemos por eso también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ustedes, si tienen el bosquejo y han traído, vamos a estudiar el punto número 3 de el punto B. Habíamos visto la autodefensa de la Biblia y pruebas externas de su singularidad. ¿Por qué es única la Biblia? Hemos visto la semana pasada lo relacionado a la continuidad de la Biblia, el contenido de la Biblia, y hoy vamos a ver también única en su circulación. Así que vamos a tratar de mirar un poco algunos asuntos en relación a cómo ella, a través de la historia, sea por traducciones, sea por la misma Biblia en hebreo y griego, pero siempre se mantuvo como un libro importante para muchos habitantes de este mundo en la historia. Me refiero a habitantes obviamente ya hoy muertos, hoy ya están en deceso, pero que han tenido contacto con este libro. Esos mismos que tuvieron contactos en la historia con este libro, hoy también nosotros con el mismo libro tenemos contacto y tenemos grandes bendiciones espirituales cuando la leemos y cuando la estudiamos. Esto es muy importante que entendamos, que la Biblia, como dijimos la semana pasada, tiene un mensaje eterno, un mensaje que trasciende la historia pasada. Antes de la creación ya estaba en el pensamiento de Dios. Es un mensaje que Dios dice que no va a dejar de ser. Es un mensaje que va a perdurar en la historia, y vimos la semana pasada, con esto terminábamos, va a perdurar en la eternidad futura. Para Dios no hay pasado y futuro, sino vimos que el tiempo de Dios es eterno. Así también su palabra es eterna, dice el autor a los hebreos. Nosotros no podemos mirar a la palabra de Dios como un libro, bueno, que fue bueno para un tiempo, como dicen muchos pensadores libres hoy en día, no son cristianos, pero que dicen que eso de la Biblia son historias, leyendas antiguas que en su momento ayudaron como placebo a generaciones anteriores, pero hoy ya no tiene más razón de ser. Hoy no tiene posibilidades de ayudar a nadie porque su mensaje es muy arcaico, dicen. Bueno, eso pueden decir muchos, pero como vemos ahí en Mateo 24:35, que lo citamos la semana pasada también, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, agrega también Jesús. Esto es algo que debemos siempre en nuestra historia humana, corta historia humana, porque tenemos, según la Biblia dice, 70, 80 años los más robustos, y por ahí algunos pasan a los robustos, ya son súper robustos porque llegan hasta los 90 quizá. Yo tuve parientes míos que pasaron los 80 y otros muchas veces llegaron casi a los 100. Y uno dice, bueno, ellos tuvieron esa posibilidad de vivir tanto. Esos días miraba una noticia, un hombre que, según dicen, yo no sé si es tan cierto, pero dicen que tiene 146 años y lo único que dice, quiero morir. Dice que ya enterró 10 hijos, 3 esposas y no sé cuántos nietos, y él sigue viviendo todavía. Pero esto es, hermanos, lo que tenemos que saber, que no importa lo que vivamos y lo que Dios permita que vivamos, la Biblia va a tener un mensaje actual para cada día de mi vida, para cada problema de mi vida. Y aunque nosotros dependamos de traducciones, no importa. La palabra de Dios está sostenida en el tiempo y también en su circulación. ¿Por qué llegó a tanto a circular la Biblia? ¿Por qué llegó a tantos países? ¿Por qué la Biblia llegó realmente a tantos lugares? Hay una sola respuesta. Porque es la palabra de Dios. Y Dios conoce a toda cultura, conoce todo país, conoce todo idioma, conoce todo recóndito lugar de este mundo, sabe quién está y quién necesita de su palabra. Hay testimonios por miles en el mundo de personas que no conocieron otro libro en su lectura que no sea solo la Biblia. Era el único libro que les llamó la atención, que llamó a su corazón, llamó a su pensamiento, y el único libro que pudieron leer y que incluso algunos aprendieron a leer con ese libro. Ustedes saben que una de las misiones de la Sociedad Bíblica Trinitaria con la Biblia que se está haciendo, que también la tuvieron siempre con las otras Biblias, tanto en idioma castellano, alemán, inglés, francés, chino y todos los idiomas que ellos traducen la Biblia, una de las misiones que ellos tienen, aparte de dar una buena traducción o dar un buen presentar una buena Biblia lo más fiel posible, es también la alfabetización. Para ellos es importante, cuando hacen una traducción, no importa el idioma, nuestro caso es español, pero no importa el idioma que sea, ellos desean siempre que la Biblia esté al mejor nivel de castellano actualizado, la traducción se pueda hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque una persona que va leyendo la Biblia, repito, no importando el idioma, va leyendo y va aprendiendo cómo se van formulando las frases correctamente en el idioma. Va aprendiendo a hablar también, va aprendiendo a formular mejor las palabras. Por ahí está bien que la Biblia tiene términos que no se usan en el castellano moderno, como los nominativos que decimos, por ejemplo, santificación, justificación, redención. Por eso esas palabras poco y nada se usan. Pero el resto de la fraseología bíblica sí la usamos. Una palabra como casa, una palabra como acerca, eran diferentes verbos. Todo eso se está usando constantemente. La idea es tratar de dar una sintaxis, un objetivismo castellano muy bueno, darle una buena morfología, una buena concordancia de frases, para que la gente al empezar a leer la Biblia también a la vez comience a educar su pensamiento en el idioma que habla, en el idioma que conoce, en el idioma que nació. Bueno, la Biblia ayuda para todo eso. Nosotros me acuerdo que en misiones, cuando estábamos trabajando ahí con mi esposa, le contaba hace un rato a un hermano aquí, era una zona rural, y por supuesto, como toda zona rural y zona de frontera, hay mucha mezcla de idioma. En nuestro caso, justo estábamos hacia el litoral, hacia la zona de frontera con Brasil, y La mezcla entre el español con el brasilero era algo imposible de frenar. O sea, no había forma de... Incluso no hablaban ni bien el brasilero, o sea, el portugués, tampoco hablaban bien el castellano. Tenían un poco de terminología del Brasil y otra terminología del castellano. O sea, hablar allá, ir a trabajar a ese lugar, hay que conocer ese idioma mezclado que ellos manejan ahí, porque por ahí están hablando en brasilero, pero por ahí ya se van un poquito para el castellano. Y ahí está ese llamado portuñol. Ahí, de ahí sale el famoso portuñol. Entonces hay un poco de portugués y un poco de español. Y uno iba ahí... Y lo que nosotros hacíamos con mi esposa, principalmente a ella la que estaba más en el tema de los chicos y de los pequeños trabajando, y lo que hacíamos era enseñarles y mostrarles la lectura de la Biblia y enseñarles así de esa manera a muchos a leer, porque muchos no sabían leer. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando íbamos a dar la lección, si estaba en tal pasaje, todos abrían su Biblia en ese pasaje e iba leyendo cada uno, o íbamos dándole práctica de lectura a cada uno para que empiecen a ablandar la lengua con la lectura y de esa manera puedan gustar la lectura bíblica. Hermanos, este libro es muy importante que nuestros hijos ya lo conozcan desde muy pequeño. Nosotros que somos cristianos, los que tenemos hijos chicos, ya tenemos que hacerles aprender a leer lo primero de todo, la Biblia. Hay muchos libros lindos para los chicos, buenos incluso y muy instructivos, pero que nunca se olviden que el primer libro que ellos tienen que leer y que tienen que conocer es la Biblia. Porque eso les va a ayudar a ellos a lo largo de su vida. Cuanto más chicos son, más rápido van aprendiendo a conocer la palabra, hablar con ellos de los temas de la Biblia, dialogar. Por eso la Biblia tuvo tanta circulación. Por eso la Biblia circuló por muchos lugares. La palabra de Dios, decía Pablo, ¿se acuerdan? La palabra de Dios no está presa. La Biblia entra en las cárceles, entra en los hospitales, entra en los orfanatos, entra en los geriátricos, entra en la ciudad. No solo está en las iglesias, entra en muchos lugares. Quien va entregando una Biblia, yo trabajé por cierto tiempo y tuve el testimonio de un gran hermano en la fe, ya está con el Señor. Y el ministerio que ellos tienen en misiones, todavía su esposa vive, la viuda sigue haciendo, se llama La Palabra Impresa. Y él siempre decía, la Biblia nunca hay que dejar de regalar. Nunca hay que dejar de dar la Biblia a la gente. Porque para él era eso, desde su juventud como misionero, pastor, colportor, él siempre estaba regalando Biblias. Todo el tiempo. Y luchó en su ciudad para que se haga un monumento a la Biblia. Y él todas las mañanas iba y giraba la página de la Biblia del monumento. Era una Biblia grande, bastante inmensa, la Biblia que estaba en el coso. Entonces cualquiera que se acercaba a ese iba a ver la página corrida para seguir leyendo lo que continúa en la otra página. Todas las mañanas se levantaba. Porque él decía, la Biblia no puede dejar de circular y de verse, de conocerse. Y hay dos ciudades en Misiones, por lo menos, que tienen un monumento a la Biblia. Una tiene un monumento, digamos, más vivo, porque el de la ciudad donde estábamos por último ahí, porque cada día se iba y se hojeaba la hoja de la Biblia, y era una Biblia de verdad. La otra solo hicieron un monumento y como una, digamos, una placa de bronce, y colocaron ahí, dice, Santa Biblia, y no sé qué, no me acuerdo el versículo que pusieron ahí. Eso es todo lo que tiene. Pero digamos como que hace honor a la Biblia. Espero que no lo saquen algún día como hicieron con los 10 mandamientos en Estados Unidos. Que sacaron, tiraron, demolieron, porque eso estorba a la mentalidad de la juventud de hoy. Eso hizo el famoso Obama. Bueno, ahí están. Así ahora está Estados Unidos también con su Obama y con todo lo que él ha dejado como legado. Vamos a leer un poquito lo que dice ahí el pequeño enunciado que se escribe. Dice, no hay libro que haya superado a la Biblia en lo que concierne a su lectura y publicación en más idiomas. Cuán errado estaba Voltaire al afirmar que la Biblia quedaría en el olvido luego de una generación. El doctor McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, nos comparte una estadística muy interesante. Pickering dice que hace alrededor de 30 años a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, para cumplir con la demanda de material que tenía, le era necesario publicar una copia cada 3 segundos, día y noche, 22 copias cada minuto en el día y la noche, 1.369 copias cada hora del día y de la noche, 32.876 copias cada día del año, y es profundamente interesante saber que este sorprendente número de la Biblia se despachaba a varias partes del mundo en 4.583 bultos que pesaban 490 toneladas. Esto llegó a llegar a ser la Sociedad Británica Extranjera, por lo menos en impresiones en inglés. Estamos hablando de un solo idioma. Puede ser que ellos también imprimían a otros idiomas, pero fíjense la cantidad de Biblias que se hacían por segundo y por minuto. ¿Qué libro en la historia se ha imprimido de esa manera? Puede imprimirse en esa cantidad de minutos, pero tantos bultos. Tanto realmente otro libro haya trascendido. Lo que se cuenta, por ejemplo, de Voltaire, ahí arriba, lo que leíamos recién, justamente cuando él dijo eso, que la Biblia en una generación terminaría y dejaría de ser, en esa final de generación, la casa de Voltaire, después que él muere, fue comprada y se convirtió en una imprenta de la Biblia. Su propia casa. Eso ya se había hecho. O sea, fíjense cómo el poder de Dios a través de su palabra fue trascendiendo y fue avanzando en la circulación de su palabra. Después podemos ver también, fue el primer libro en publicarse con el invento de Gutenberg, que era la imprenta. Se publicó la Vulgata Latina, también la Biblia traducida del Nuevo Testamento, la primera traducción del Nuevo Testamento. Fue el primer libro traducirse también, hablando de la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, versión griega del Antiguo Testamento hebreo en 250 a.C. Esta Biblia fue traducida por 70 ancianos israelitas que participaron en esa traducción. Es una traducción bastante buena del Antiguo Testamento, pero repito, es una traducción, porque hay mucha gente que ha tomado a la Septuaginta como una Biblia inspirada por Dios, como una Biblia que, digamos, es coigual con el hebreo y con las partes que tengan arameo. Y no es así, hermanos. La Septuaginta es una traducción como las traducciones que nosotros manejamos. Recordemos, la Biblia inspirada, solo fue en hebreo, las partes de arameo que tiene el Antiguo Testamento, que son poquitas, y el griego en el Nuevo Testamento. Esa es la Biblia inspirada por Dios. Nosotros tenemos la traducción de la inspiración, nos valemos de esa traducción de la inspiración, con sus pequeñas, por ahí a veces, imperfecciones, pero nos valemos de esa traducción para ver la permanencia de la inspiración de Dios. A través de una traducción buena, hecha con cuidado, con las precauciones necesarias, nosotros podemos ver también la permanencia de la palabra de Dios, la preservación que Dios ha hecho de su palabra, incluso a veces en las traducciones. Pero recordemos que, aunque consideramos que la Biblia es inspirada por Dios, nosotros, como no hablamos hebreo y no hablamos griego, tenemos que abstenernos más que hasta la traducción de la inspiración de la palabra de Dios. Esto hay que aclarar porque por ahí algunos dicen, no, como nosotros hablamos castellano, pensamos que Dios solo habla en castellano. Que Dios solamente, cuando se revelaba a Moisés, en vez de decirle en hebreo, le estaba hablando en castellano como nosotros entendemos. Y no es así, hermanos. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza, ahí en el desierto, él se reveló, pero hablándole en hebreo. Cuando se le reveló a Isaías, cuando se le reveló a Ezequiel, cuando se le reveló a David y a todos los hombres que vemos que Dios se muestra, se les habla a ellos, les habló en hebreo. Pero como nosotros leemos en castellano, para nosotros casi que Dios es argentino, más o menos así. Como que creemos que es medio por ahí, por ese lado, y no es así, hermanos. Debemos saber y tratar de ser un poco más realistas, que aunque pensamos, nacimos y nos culturalizamos en el idioma español, Dios reveló su palabra. Aunque Él entiende mi idioma, Él sabe mi idioma, porque Él lo dio también allá en la Torre de Babel. Con todo eso, yo debo saber que la inspiración bíblica, Dios en su soberanía, la quiso hacer en el idioma hebreo. Por eso, hermanos, hoy cuando yo veo que mucha gente, incluso cristianos, por estar lamentablemente flanqueados a teologías sucias y turbias, desechan a Israel, yo digo, ¿cómo pueden desechar a Israel siendo que es desde ese pueblo que nos llegó la Escritura? ¿Desde dónde comienza a circular las escrituras? No comenzó a circular en Argentina, ni tampoco en Inglaterra, ni en Estados Unidos. No comenzó a circular en algún país de Europa, de Asia, de África o de América. Sí, de Asia sí, de un país de Asia sí, que es Israel. Desde Israel partió las escrituras a todas las naciones. Imagínense cómo comienza el circuito. Comienza en Canaán. Se comienza a escribir la escritura, se comienzan a dejar los datos de los cuales capaz se habrá valido Moisés para también, inspiradamente, poder cotejar toda la vida de Abraham, toda la vida de Isaac, toda la vida de Jacob, y de ahí en los hijos también, algo que se cuenta de los hijos de Jacob, pero incluso Moisés tuvo que ir más atrás todavía, porque tuvo que contar lo que estaba sucediendo en la creación, lo que sucedió con Noé, lo que sucedió con los hijos de Noé, lo que sucedieron las genealogías y esos personajes que se van nombrando en el capítulo 5 ya de Génesis. De ahí en adelante viene partiendo la circulación de las escrituras y también incluso desde Israel partió la palabra de Dios. Esto es importante. Fíjense el libro. A nosotros nos llega un libro en las manos que tiene una historia de circulación muy amplia. Muy grande. ¿Cómo puedo negar yo a Israel como el pueblo de Dios, siendo que de ellos a mí me fue alcanzado? Vamos a mirar un ratito ahí en Romanos capítulo 3, porque muchos teólogos piensan que Dios solo a ellos les inspiró, que solo Dios a ellos les dio la posibilidad. La Iglesia Católica dice que solo ellos son el magisterio de la Iglesia. ¿Alguien quiere leer el versículo 1 y 2 de Romanos 3? El judío, o de qué aprovecha la circuncisión, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le confió la palabra de Dios? Según vemos acá en Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Hablando de Israel, porque a Israel se le dio el pacto abrahámico de la circuncisión. Mucho. Palabra clave, mucho, mucho realmente tienen ventaja ellos, porque gracias a ellos, al cuidado y al celo de ellos, nosotros hoy tenemos la Biblia. Si ellos no hubieran protegido la palabra de Dios, no hubieran cuidado, no la hubieran preservado en buenos envases, los rollos o lo que tenían, los cueros y demás cosas, si no lo hubieran, si no se hubieran preocupado de cuando hacían las copias, lo hacían copiando, pero lo más correctamente posible, era tal punto el cuidado que ellos tenían y tanta era la confianza que tenían en la palabra de Dios que cuando ellos iban copiando, si había un error, aunque ya estaba casi terminado todo el papiro o el rollo de cuero, ellos tiraban todo y volvían a copiar todo de nuevo. Porque si nos equivocamos acá ya en los últimos tramos del rollo, entonces hay que tirar todo y hacer todo de nuevo. Dice que algunos eran tan celosos que cuando iban a escribir, ellos no escribían el nombre Jehová, porque para ellos era tan santo que ellos decían, si estamos en pecado, en un mínimo de pecado, entonces ellos lo que hacían era, como ese nombre no se podía tomar en vano, para ellos tomar en vano era al extremo de decir que si había algo de pecado en ellos, era ya usar en vano el nombre del Señor. Entonces para ellos Jehová era el nombre inescribible, si podemos decir así, y lo que hacían era poner dos tildes, como poner una comilla, diríamos nosotros hoy. Entonces ponían esa comilla y cualquier lector del Antiguo Testamento en ese momento sabía que cuando estaban esas comillas se refería al nombre. Por eso ustedes a veces en el Antiguo Testamento van a ver que decían tu nombre, al nombre nomás. Ya no querían mencionar Jehová por las dudas, porque ya se sabía, se sobreentendía a qué nombre se refería. Era tan santo el nombre Jehová. Por eso a veces yo a veces digo a la gente, los testigos de Jehová que tanto predican a Jehová, Jehová, ¿cómo van a pagar caro ellos en la presencia del Señor cuando tenga que ser juzgado por usar tan en vano y en una manera tan violenta y hereje el nombre de Jehová? Los israelitas a quienes se le confió la palabra de Dios no usaron ese nombre. Ellos sabían que ese nombre era muy santo, pero a ellos se le confió la palabra de Dios y la preservaron hasta el final. Desde el cristianismo, desde que viene el cristianismo, la palabra de Dios comenzó a circular a muchos lugares del mundo. ¿Pero desde dónde? ¿Quiénes fueron los primeros predicadores de la palabra de Dios al mundo? Los argentinos, los uruguayos, Argentina ni existía todavía, porque en el continente americano no estaba descubierto todavía. ¿Pero quiénes comenzaron? Los israelitas. Porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Jesús, cuando vino a hacer su ministerio, ¿dónde hizo su ministerio? En Israel nomás. No salió a ningún otro país. Se acercó a las fronteras de Sidón y de Tiro, nada más. Pero no salió de Israel. En un país pequeño que era Israel en ese momento, en la época de Jesús, él solo predicó y reveló el mensaje divino al mundo en un solo país. Después los apóstoles, cuando fueron a otros países, a las comunidades israelitas principalmente, a excepción de Pablo, todos los otros apóstoles, la mayoría de ellos se fueron a diferentes países, sí, del Imperio Romano, pero donde estaban las comunidades israelitas. Y ahí predicaron, enseñaron y hablaron la palabra de Dios, y así la palabra de Dios poco a poco comenzó a conocerse en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no llamó a otro pueblo para sujetar su palabra, para guardar su palabra. A Israel nomás guardó. Llamó, perdón. Solo a ellos. Por eso tienen una gran ventaja sobre cualquier nación hasta el día de hoy. Porque en el idioma de ellos fue revelada la palabra de Dios. Tanto en el idioma original de la fundación de su país, Israel, desde Egipto en adelante, cuando salen de Egipto, como también en el idioma en que ellos habían vivido después de la diáspora del año 160 a.C. De ahí en adelante, los israelitas ya hablaban los idiomas a las naciones que habían ido. Por eso la profecía de Isaías, de Ezequiel y de Jeremías dice que les iba a esparcir por naciones de idiomas que ellos no entenderían. Lengua extraña les hablaré. ¿Cuál es la lengua extraña para Israel en la cual les habló y también inspiró su palabra? El idioma griego, principalmente. Porque en el año 160, cuando viene la segunda persecución a Israel, primero fue con Nabucodonosor, cuando fueron conquistados, y en el 586 fueron todos ya llevados cautivos a Babilonia. Ya ahí hablaban el idioma babilonio, que casi seguro era el idioma arameo, o era el idioma que más se manejaba en los lugares de Asiria, Babilonia y Persia. Ahora, cuando vienen los griegos lo que más quisieron hacer era imponer su cultura y su idioma a todo. Y ahí es donde justamente los israelitas aprenden el idioma griego. Por eso, en el 250 a.C. se traduce la ley y el Antiguo Testamento al idioma griego, porque la mayoría ya de los israelitas que iban naciendo en el imperio griego, en el imperio helenista, ya hablaban griego. ¿Ven cómo va circulando la Biblia? ¿Se dan cuenta cómo a través de la historia la Biblia va circulando? ¿Y cuántas cosas han pasado para que la Biblia vaya llegando a los recónditos lugares de nuestro mundo? Es importante, hermanos, que entendamos que no importa lo que pase en la historia, no importa las guerras, no importa los cambios culturales, no interesa lo que haya habido por ahí en el mundo, que pareciera que el mundo se venía abajo, no importa los aspectos cósmicos del universo que puedan suceder, cuántos asteroides, cuántos tipos de, digamos, ciencias se levante, pseudociencias y ciencias, cualquiera de ellas, no importa lo que digan los grandes pensadores, los sistemas sociales que se levanten, siempre la Biblia va a tener respuesta. Siempre la Biblia, donde va a llegar, va a cambiar gente. Yo me acuerdo que hace varios años atrás leí un libro, si ustedes lo llegan a conseguir, es muy lindo ese libro, consíganlo y léanlo. Si pueden, se llama Invasión Secreta. Está escrito por Dave Hunt, ya está con el Señor este hermano, pero se llama Invasión Secreta. Y ahí se cuenta, era cuando era la época del comunismo en Rusia. Rusia estaba muy en auge en la época de los 60, cuando fue su mayor poder de lo que era la URSS, la Unión Soviética. Y había un hombre de Dinamarca, y este hombre, lo que él hacía, como él tenía paso libre por Europa, porque era un diplomático, entonces lo que él hacía era llevar su equipaje, todo, pero dentro de su ropa, del equipaje, todo, llevaba Biblias. Y cuando iba pasando por esos pueblitos chicos con su autito viejito ahí, pero iba pasando, lo que iba haciendo era largar Biblias o entregar Biblia a contactos específicos que ya coordinaban, ya se sabía bien, y a esos contactos le entregaban por bolsas algunas Biblias y llevaba para que en la URSS se conozca la palabra de Dios. Lo que se asombraba a este hombre era las iglesias clandestinas, porque ahí había la iglesia oficial, La iglesia que el gobierno aceptaba, pero esa iglesia tenía que predicar cosas y hablar de la Biblia, pero siempre cosas relacionadas que apoyen al comunismo, que apoyen al socialismo que se vivía en Rusia, en la URSS. Y después los otros que sabían lo que estaba haciendo la URSS, que sabían la promoción del ateísmo que estaban haciendo y demás cosas, se reunían, por supuesto, clandestinamente. Este hombre llegó a entrar a una de esas iglesias. Esta gente no tenía casi Biblias, no las podía usar porque no había casi, era escaseaba mucho. Y cuando entró, él se admiraba cómo la Biblia estaba en la memoria de ellos. Y cómo oraba esa gente. Y sus oraciones no eran oraciones. Señor, te pido que nos libres del comunismo. Señor, ayúdanos a salir de este gobierno tan horrible y que nos está prohibiendo vivir libres en nuestro pensamiento cristiano. No oraban por eso. Dice que la mayoría de sus oraciones eran recitaciones de las promesas de Dios en la palabra de Dios. Y así ellos predicaban. No podían llevar una Biblia bajo el brazo, tenían que predicar de esa manera. ¿Ven cómo circulaba también la Biblia? ¿Cómo iba la Biblia de un lugar a otro, hasta en los gobiernos más acérrimos, más duros que pudo tener en el mundo, que algunos países tuvieron en el mundo, o países como la URSS en su momento? Con todo eso, hermanos, la Biblia siguió circulando. Ningún libro de Marx superó, no pudo llegar al que era el libro, la teoría comunista del libro de Marx. Ni Darwin, con todos sus escritos, aunque ha plagado las universidades y facultades del mundo, con todo eso no tiene tanta circulación como tiene la Biblia. El libro que él rechazó, recuerden que Darwin conocía la Biblia, pero la rechazó y por eso hizo su teoría de la generación de las especies. Supervivencia de las escrituras tiene mucha relación con lo que es la circulación. Supervivencia, punto número 4. La palabra de Dios ha permanecido hasta hoy a pesar de las diferentes luchas que ha tenido que librar. En el tiempo, la persecución y la crítica, lo que hablábamos recién. La Biblia ha librado una gran lucha para llegar hasta nuestras manos. Primeramente, su transmisión fue oral. O sea, lo que hablábamos de los israelitas y los judíos. Después, hasta la aparición de la escritura, en ese entonces la transmisión se hacía de generación a generación. Cuando la escritura aparece en las regiones de Mesopotamia, Egipto y Asia Menor, entonces se hacía una nueva fase de transmisión escrita. Vamos a ver un poquito qué es esto de transmisión oral. Yo no sé si todos ustedes más o menos leyeron algo de esto, pero si ustedes leyeron ese libro, les va a ayudar mucho leer el librito. No sé si todavía hay, ese no tiene costo, ahí atrás, ahí se llama El Señor de la Palabra. Es un librito azul que está ahí con letras doradas, que creo que hay algunos ahí atrás. Llévenlo, creo que se les entregó a cada uno un librito de eso. Si no lo tienen, llévenlo, pídanle ahí después a la hermana que está encargada de la librería. Ahí van a ver la historia muy buena y bien contada de cómo vino y llegó la palabra de Dios a nosotros. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue llegando la palabra a nosotros? No solo su circulación, sino también su sobrevivencia o supervivencia, como decimos acá, de la escritura. Hermanos, la transmisión oral dependía de mucha memoria. Yo a veces digo, realmente, la época, digamos, post-pecado, digamos, ya cuando el pecado había entrado, con todo eso, yo creo que Adán y Eva, hasta el diluvio, yo creo que el pensamiento, la memoria y la capacidad mental de los habitantes de la tierra era muy buena. Era muy superior a la que nosotros tenemos hoy. Piensen nomás que a Adán se le dio una capacidad. Yo creo que Adán, cuando, a pesar de que entró el pecado, no perdió esa capacidad. Piensen que Adán era un hombre tan inteligente que en solo un hecho en la Biblia que se registra de él podemos ver la capacidad de pensamiento, de inteligencia y coeficiente intelectual que tenía Adán. Que dice la Biblia que él puso el nombre a todos los animales y que así se los llama hasta hoy. Ahora piensen cuántos animales hay en el mundo. Muchos ya dicen que están en extinción, pero ahora piensen que Adán puso a todos los animales, tanto los extintos como los no extintos. Y son muchos, son millones de especies. Y uno dice, Adán pudo poner nombre a todos. Vamos a decir que, bueno, Adán puso nombre más o menos a unos 100. Después los otros fueron derivados, se le fue poniendo nombre a medida que el tiempo pasó y otros dieron. Pero vamos a poner que animales originales hubieron más o menos 100, quizás más. Pero aunque sean 100 animales, hermanos, hay que pensar en un nombre para cada uno. ¿Por qué se le llamó perro al perro? ¿Por qué se le dijo conejo, conejo? Liebre, puma, tigre, león. ¿De dónde se le ocurrió a Adán ponerle ese nombre a los animales? Y hoy nosotros seguimos usando esos nombres. Nosotros no tenemos ningún problema en decir esto, el león es león, ya sabemos cuál es, tigre es tigre y así, vaca es vaca, toro es toro, lo que sea. ¿Por qué a algunos animales vemos que según el sexo tiene un nombre? Usted no puede decir al toro vaca. Cualquiera persona que trabaja con el tema vacuno le va a decir a usted, pobrecito, no entiende. O usted no se vaya a decirle caballa a la hembra del caballo, ¿no? Usted va y le dice yegua. Bueno, ¿por qué a Adán se le ocurrió decir que no? A la hembra del caballo no se le va a llamar la caballo, la caballa. Se le va a decir yegua. ¿Se dan cuenta? Hay animales que por ahí decimos, bueno, se le dice al león, se le dice leona. Bueno, ahí nomás ya hacemos el femenino. Pero nos damos cuenta de la capacidad mental que tenía Adán. Y creo que cuando vino el pecado, a pesar de todo eso, la generación prediluviana tenía tanta inteligencia, tanta capacidad, que esa capacidad también se valió Dios, que él mismo le había dado, se valió Dios para que tuvieran mucha memoria, para mantener la palabra de Dios activa en su pensamiento. Eso era la forma oral. La forma oral no solo iba por el aspecto, en el asunto de decirle, transmitirle la palabra, sino que necesitaba una memoria increíble para retener en el tiempo la palabra de Dios. ¿Por qué, por ejemplo, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín? Vemos ahí esa declaración de Juan en su primera carta. Porque justamente Adán le habrá contado la historia, le habrá dicho la historia, y Caín también sabía esa historia, pero no quiso hacer a la manera que Dios había estipulado hacer los sacrificios y cubrir los pecados hasta ese momento. ¿Cómo Noé conocía toda la historia de Adán, diciendo que vivieron bastantes diferencias de años y quizás distancias unos de otros? Pero la memoria era algo increíble. Incluso, vamos más allá todavía, Noé y su familia, o sea, 8 en total, habían justamente sobrevivido al diluvio. De ellos partió el resto de las escrituras en el mundo. Porque ya habían muerto toda la generación de Noé, las generaciones anteriores a Noé habían muerto. Solo entre Noé, los hijos y las hijas y la esposa de Noé, ahí quedó relegada la revelación que ya había hasta ese momento de la palabra de Dios. Por eso la memoria en la tradición oral de la transmisión de la palabra de Dios era demasiado importante. Y Dios permitió y preservó su palabra en la memoria de hombres. Por eso cuando Pedro en su segunda carta dice que Dios escogió a santos hombres para que escribieran y sean inspirados por el Espíritu Santo, yo creo que la inspiración, aunque era vía oral, todavía no se escribía mucho. Entonces, justamente, Dios usó esa memoria de ellos para preservar su palabra. Recuerden que recién en la época de Moisés, que fue en parte un egipcio, fue criado por el faraón y la hija de faraón, fue criado este hombre. Recuerden que son ellos, los egipcios. Algunos dicen que, bueno, ya los sumerios, un poco antes de los egipcios, ya habían descubierto el papiro, ya habían descubierto la primera fábrica de celulosa con el papiro para empezar a hacer las láminas y comenzar a escribir. Posteriormente se empezó a usar el cuero, pero ya eso recién en la época de Moisés comienza a suceder. No era antes de eso. Está bien que en la época de José y todo eso se usaba el papiro, ya se usaba el sistema de escritura, pero ¿cuál fue la manera en que los egipcios contaban su historia de imperio y de nación? Escribiendo en la piedra, en las cuevas, haciendo lo que llamamos los jeroglíficos egipcios. Ellos ahí hicieron su escritura y contaron su historia a través de los murales, que los jeroglíficos eran tipos de dibujos y así iban contando su historia. Con el tiempo nace el papel y comenzaron a guardar su historia en rollos. De eso se valió Moisés para comenzar a formar poco a poco en la historia y en la supervivencia, lo que hoy nosotros podemos leer todos los días. Vale la pena valorar, hermanos, la Biblia. Saber que detrás de estas letras que leemos cada día y que podemos estudiar cada día, hermanos, ahí está una historia y una supervivencia increíble en el tiempo. Vemos después de lo que leíamos recién en el párrafo, que fue hasta que llegó a la fase de transmisión escrita. Lo que yo les dije al principio. Cuando el Señor iba contando, iba relatando, iba inspirando su palabra, se iba escribiendo. Esos escritos originales de la inspiración de Dios ya no existen más, se llaman autógrafos. Eso no existe más. Pero las copias de los escritos originales sí. Y como les dije, a los judíos se le confió la ardua tarea de hacer copias fieles de la palabra de Dios. Fieles de la palabra de Dios. Ellos son los únicos a quienes Dios confió, como vimos en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, para que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Esta transmisión escrita tenía que librar otra serie de escollos, pues los materiales en los que se podían escribir eran poco duraderos. Papiro, usado hasta el tercer siglo después de Cristo. Se tiene registro de papiros con una antigüedad que data del 2400 antes de Cristo. Este material se sacaba de una planta que se denominaba de esta manera, o sea, papiro se la llamaba. Pergamino, nombre que se le daba a las pieles de ovejas, cabras, entre otros animales, una vez que había sido rasqueteado todo el pelaje. Era un material más duradero. Vitela, también otro material, era el nombre que se le daba al cuero de ternero, que este era el más duradero porque era grueso. Era bastante grueso. Algunos hacían con cuero de oveja, otros hacían con cuero de otros animales, y así de esa manera se podía tener justamente en qué escribir. Hoy usted, para escribir, ¿qué hace? Se va y compra un cuaderno y escribe lo que quiere. Se va y compra un bloc de hoja y ya está. ¿Cómo avanzamos, no? En lo que es el material para escribir. Para los israelitas no era fácil mantener la escritura en cueros, en papiros y en pergaminos, en vitelas, como dice aquí. El material escrito se multiplica por medio de copias sucesivas que, como hechas a mano por distintas personas en distintos lugares y en diversas épocas, no están libres de errores y de alteraciones, sean accidentales o intencionales. Ustedes saben que, hablando del Antiguo Testamento, los últimos que dejaron copias hechas del Antiguo Testamento, pero ya con vocales, recuerden que aquí hay otro aspecto de la supervivencia de la palabra de Dios. El hebreo original no tiene vocales. Nosotros decimos A, E, I o U en castellano. Tenemos 5. Los masoretas fueron los que dejaron las últimas copias establecidas apenas empezaban a ver ya el sistema de papel y biblioteca que se podía guardar ya los escritos en una manera mejor. Ellos dejaron lo que es el Antiguo Testamento escrito, pero lo que añadieron los masoretas son las vocales al idioma hebreo. Hasta el año más o menos 900 o 1000 después de Cristo, el hebreo todavía permanecía con el sistema arcaico sin vocales. ¿Los masoretas saben cuántas vocales le han dado al idioma hebreo? Tiene 22 consonantes, o sea, 22 letras tiene el hebreo en su estado original, en su forma original de gramática, pero ellos le dieron 27 vocales. Todas las vocales son sistemas de tildes, de puntos, de pequeños signos bajo o sobre la letra en el idioma, y ahí identifica qué se tiene que decir, si es A, E, I o U, dependiendo, y qué tipo, porque como el hebreo tiene una gramática tan diferente al castellano, muy, muy diferente, muy difícil para el que sabe hablar el castellano bien y empezar a estudiar hebreo, tiene que entrar como un niño, empezar a aprender todo de cero, porque es totalmente distinta a la nuestra. Por eso ahí ven el trabajo que tiene para traducir el Antiguo Testamento. Es muy difícil, pero justamente a pesar de los errores, de las alteraciones que pudieron haber, con todo eso, Dios mantuvo el mensaje de su palabra fiel para que nosotros lo podamos conocer a Él. Sobrevivió incluso a pensadores y a personas que estaban con malas intenciones muchas veces. ¿Ustedes creen que la alteración de la Biblia solo está ahora? Siempre hubo, pero con todo Dios hizo que se preservara siempre el escrito correcto y bueno. Sigue diciendo, con esto da paso a una tercera fase en lo que es la escritura y las copias, la de fijar y proteger de nuevas alteraciones al texto que se considera más auténtico, estableciéndose de esta manera un texto oficial autorizado y celosamente salvaguardado, que en muchas ocasiones fueron puestos en vasijas bien tapadas o en huecos rocosos donde no había humedad, que podían estar ubicados en cuevas. Posteriormente, cuando se hizo el templo, fueron guardados en recintos especiales, pero en las vicisitudes de la historia del pueblo de Dios, fueron rescatados antes de la conquista y de los distintos imperios y nuevamente puestos en lugares habilitados en la naturaleza. En caso de estos fueron los rollos de Qumran que se descubrieron en 1947, pero son rollos que se guardaron más o menos unos 600-700 años antes de Cristo. Son rollos viejísimos, pero bien preservados. Se mantuvieron libros como de Isaías, Levítico, de Daniel y otros profetas más del Antiguo Testamento. Creo que de Zacarías también hay libros que se han mantenido en las cuevas de Qumran. Esas fueron las maneras. Y ustedes saben que yo les hablaba de los masoretas. ¿Saben lo que hicieron los masoretas con la mayoría de los textos que ellos tenían bien preservados? Los quemaron a todos. ¿Saben que ellos dejaron como texto oficial del Antiguo Testamento, lo que ellos sabían? Eran muy, muy rigurosos los masoretas. Eran personas que trataban de no perder un detalle en lo que ellos iban haciendo como copia y lo que iban a hacer. Incluso dejaron algunas explicaciones al costado de los escritos de ellos para saber por qué se dejó así la vocal o el signo o la coma y el punto y todo. Recuerden que las comas y puntos del idioma hebreo tampoco son como las que nosotros conocemos en castellano. Son signos que no sabemos si son comas o no hasta que conocemos el idioma, pero ahí están las puntuaciones. Por eso cuando Santiago le dice a los destinatarios de su carta, a los judíos de las 12 tribus de la dispersión, él les dice, si alguno dice que cumple la ley, pero violenta en un punto de ella, o sea, no llega a darse cuenta que ahí es un punto o es una coma, se hace culpable de toda ella. Hay que cuidarse. En el idioma hebreo, obviamente los israelitas, los que sabían leer, ya sabían bien de qué se trataba y qué le estaba diciendo Santiago. Pero acuérdense, una tilde, dice Jesús, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo sea cumplido. La tilde era la letra yod, que es lo que hoy ayuda a saber cuando se dice, cuando de una consonante se pasa, por ejemplo, a una i, o tiene que pronunciarse la consonante y que suene la i. Muchas veces, no siempre, pero es así. A veces es como lo que sería la Y nuestra o la Y que dicen ahora, el ya, ye, ji, yo, yu. Bueno, a veces esa tilde puede identificar ese sonido, ya, o ye, o yo, o yu, digamos, dependiendo la consonante o la vocal que le sigue. Nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta de eso, Santiago decía, violentamos ese punto, esa tilde, esa J que por ahí podía haber, que Jesús usa como ejemplo. Es interesante, hermanos, cómo fue preservada la palabra de Dios, cómo llegó a nosotros, cómo sobrevivió a tantas cosas, a tantas tradiciones que se tuvo que hacer. ¿Y a quién les dio eso? A Israel, a los de la circuncisión. Solo a ellos se le dio el pacto de la circuncisión. Desde Génesis 17 en adelante viene el pacto de la circuncisión. Y a este pueblo Dios le dio justamente que se les confió a ellos toda revelación, en especial en el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Recuerden, como dijimos la semana pasada, un solo autor del Nuevo Testamento es gentil. El resto, todos, son israelitas. Mateo, israelita. Marcos, israelita. Lucas, no israelita. Era el único gentil. Juan era israelita. El autor del libro de Hechos es Lucas. Tampoco era israelita. Bueno, ahí tenemos los dos únicos libros que no son de israelitas. Después, vamos a Romanos, la carta siguiente. Hasta Filemón las escribió Pablo, que él mismo dice que era de la tribu de Benjamín, y Benjamín era una tribu de Israel. Después el autor al hebreo, ni hablar que era israelita, porque conocía perfectamente las tradiciones del templo y las tradiciones incluso de lo que era el tabernáculo. Después vamos a Santiago. Evidentemente era israelita y era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él era de los mayores, o Jacobo. Algunas Biblias dicen Jacobo, en vez de Santiago dice Jacobo, es lo mismo. Una es versión hebrea y la otra es versión griega. Después vamos viendo, sigue Pedro. También era israelita, evidentemente. También vamos viendo, seguimos, vamos a las cartas de Juan. Ya sabemos por el Evangelio que era israelita. Vamos a Judas, también otro medio hermano, uno de los menores, de los medio hermanos de nuestro Señor Jesús en la carne. también israelita. Y ahí vamos a Apocalipsis, también de Juan, israelita. ¿Se dan cuenta? Nuestra Biblia es israelita. Y si ustedes quieren negar a Israel y decir que Israel no tiene más nada que ver con Dios, niéguenlo. Pero la escritura que ustedes estudian, incluso con la escritura que ustedes hacen sus herejías, si quieran hacer sus herejías, es de Israel. Nosotros no tenemos nada que no sea de ellos. En la parte espiritual, en la parte de revelación de Dios, en la supervivencia de las escrituras, todo viene de Israel. Y hasta el día de hoy en Israel están guardados muchos de los originales que se han traducido la palabra de Dios a nuestro tiempo. Hermanos, demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho a través de los siglos, de los milenios, con su palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánto vale este libro? El valor que tiene. Es cierto, ustedes van a la librería y dicen, no, hermano, vale 1,000 pesos una Biblia de estudio. Dentro de todo, bastante buena. ¿Se van a comprar una Biblia baratita? Ni 100 pesos pagan por una Biblia barata. Capaz pueden conseguir una por 50 pesos, una Biblia que se llama económica o misionera. Por 50 pesos la consiguen. Pero ¿cuánto costó que esa Biblia llegara como llegó en su escritura a nuestras manos? Aunque valga 50 pesos el ejemplar de la Biblia. Pero ¿cuánto costó para que ese ejemplar se pudiera imprimir? No costó solamente el costo de impresión y de tinta que usó sociedades bíblicas, cualquiera sea estas sociedades bíblicas, sino costó que para que ese mensaje se siga imprimiendo por millones para el mundo, a nosotros nos costó toda una tradición oral, escrita, copista, de todo tipo, para que ahora ya llegue y pueda en forma a granel y escribirse las escrituras. Hermanos, demos gracias a Dios por la Biblia. Y demos gracias a Dios si podemos leer la Biblia. Y por último, hermanos, por favor les pido, encarecidamente, lean la Biblia. Valórenla un poco más. Denle el valor que ella se merece para la vida de ustedes y la mía. Yo también tengo que leer la Biblia, y leo. Pero léanla, hermanos. No sean tan despreciativos con las escrituras. Y leamos. Valoremos el trabajo que nos han hecho hombres que ni conocimos, pero que han hecho hombres que se preocuparon para que la Biblia hoy nos llegue a nosotros, sobreviva a nuestro tiempo, y hoy podamos tener un mensaje glorioso para predicarlo también a otros. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias por las escrituras. Gracias por la historia que hay detrás de ella, que con sus altibajos, sus luces y sus sombras, pero nos ha llegado hoy las escrituras a nuestro tiempo. Gracias por los hombres que has usado a través de los milenios para que tu obra se preservara, para que tu revelación nos llegara también a nosotros, aunque sea por traducción, pero hoy la podemos tener. Muchas gracias, Señor, por el amparo que nos has hecho en Cristo Jesús, para que hoy también podamos conocer las Escrituras. Y gracias a ellas hemos despertado nuestra fe para creer en su sacrificio y en su redención que ha hecho en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por quienes en algún momento de la historia de nuestra vida hemos podido tener contacto con la Biblia, con este libro, que es cierto que hoy se traduce por montones, por millones de ejemplares, pero muy poco es leído. Ese libro que ha lamentablemente sido dejado de lado, solo ha quedado como adornos o parte de una colección de bibliotecas. Pero Padre Santo, te rogamos que para nosotros no sea así, que para nosotros sea el libro que más querramos leer, que más querramos tenerlo en cuenta y que más querramos estudiarlo y conocerlo. Gracias, Padre, porque tenemos libertad en esta latitud del mundo para poder leerla y proclamarla. Pedimos, Señor, que bendigas el mensaje que vamos haciendo cada domingo, cada sábado, cada viernes en nuestro caso, que siempre, Padre Santo, uses el mensaje de tu palabra para que sea de gran ayuda y bendición para aquellos que necesitan las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.